Mujeres con historia. Nos situamos en el Alto Perú, un extenso territorio que comprendía una parte de Argentina y otra de Perú. Eran tiempos convulsos donde los indios se rebelaban ante la inclemencia española. En España reinaba Carlos IV, quien estaba lleno de temor ante los acontecimientos que se avecinaban en el país vecino. Las ideas revolucionarias francesas le quitaban el sueño y su máxima preocupación era que no calaran en su reino. Mientras tanto, en América se originaban los primeros brotes de lucha por la libertad. Cierto es que existían españoles que respetaban y ayudaban al pueblo indígena, pero también se dieron casos de flagrantes delitos, donde los indios eran explotados hasta la extenuación en el intento de extraer de las minas el máximo material posible, y la zona que comprendía el virreinato del Perú era una de las que producía mayor riqueza. En semejante contexto nació Juan Arthur Duy, el 12 de julio de 1780, en el Catón de Toroca, en las cercanías de Chuquisaca. Ese mismo año, el cacique Túpac Katari se alzaba en armas para apoyar a José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como Túpac Amaru II, quien se convertiría en el líder de la mayor revolución indígena anticolonial. Túpac Amaru había sido educado por los jesuitas y se dedicaba al comercio. Al parecer, los corregidores españoles subieron los impuestos exageradamente. Este denunció la situación al mismo tiempo que reclamaba mejor trato para los obreros indígenas en las minas. Sus demandas fueron totalmente ignoradas. Harto de la situación, dio inicio a la mayor revolución indígena conocida hasta entonces. Se unirían a él otros curacas, mestizos, también negros y algunos criollos. Lo que al principio era una mera reclamación ante las autoridades españolas de los excesivos impuestos, ahora se estaba convirtiendo en una reivindicación de los derechos humanos de los indios, que no querían seguir siendo utilizados como burros de carga, y reclamaban un trato digno. La corona española hizo caso omiso de las peticiones nativas. Estaban inmersos en otros problemas que les parecían más acuciantes, como el ascenso de Napoleón Bonaparte al poder francés. De sus colonias en América, lo único que les interesaba era que estuvieran en paz para seguir produciendo y así aumentar las arcas reales. En consecuencia, la medida que tomaron fue apresar y dar un castigo ejemplar a Túpac Amaru II para que ningún otro criollo o indio osara ir contra la potencia española. Juana había tenido una infancia ajena a los acontecimientos. Aprenderá quechua, aymara y castellano. Trabajará en el campo las tareas de la casa y se relacionará con los campesinos y los indios. Sus padres fallecerán jóvenes y ella quedará junto a su hermana Rosalía al cuidado de sus tíos. En plena adolescencia chocará con el carácter estricto de su tía y será enviada al convento de Santa Teresa para reflexionar sobre su conducta. Apenas estará 8 meses recluida, ya que la expulsarán al pillarla mientras se reunía clandestinamente con otras compañeras. Entre las paredes del convento conocerá la vida del líder Túpac Amaru, que le causará una profunda emoción y admiración. De regreso a su casa, se topará con Melchor Padilla, quien también luchaba por los derechos de los indios. Juana comienza así a simpatizar por la causa y se hace muy amiga de Manuel Padilla, hijo de Melchor. Manuel es un joven universitario que le descubrirá las ideas republicanas proclamadas por la Revolución Francesa en la lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estas palabras son savia nueva para Juana, que poco a poco, además de ideales, empezará a compartir caricias. El 8 de marzo de 1805 deciden casarse, comienzan a venir los hijos y se ocupan de las tierras familiares. Ambos son criollos y, aunque no tienen mucho dinero, sobreviven sin problemas. Sin embargo, Manuel sueña con una vida mejor, sin colonialismos. El éxito de la revolución en Francia es un referente para él y no pierde la oportunidad cuando en mayo de 1809 se produce la sublevación de Potosí, aprovechando que España está inmersa en la Guerra de la Independencia, pretendiendo expulsar al ejército napoleónico. Las minas del Potosí eran con diferencia las que proporcionaban más dividendos a la corona española, pero también donde se registraba mayor mortandad indígena. Las condiciones de trabajo eran infrahumanas. El que paraba para tomar un respiro era azotado. y el polvo que se respiraba al extraer la plata perforaba los pulmones de los obreros de tal modo que a los 2 años de estancia en la mina los jóvenes morían por doquier. Padilla se pone al frente de los indios Chayanta y junto a otros 100 caudillos de comarcas colindantes se levantan en armas, declarando la guerra a los realistas, como eran denominados los hombres del rey de España. Al año siguiente, Manuel se unirá a Martín Miguel de Güemes, militar argentino, que defiende la provincia de Salta y que lidera un ejército de gauchos que mantienen a raya a los españoles. Juana se encuentra en una situación angustiosa. Su casa ha sido confiscada. Para intentar huir de allí, pretende unirse al ejército de su marido, pero en esa época las mujeres no son bien recibidas, así que decide esconderse con sus hijos en la casa de una amiga. Pese a todo, es detenida, pero su marido logra rescatarla y consiguen refugiarse en las alturas de Tarabuco. Hacia 1813, Padilla se pone en las órdenes del general Belgrano, nuevo jefe del ejército auxiliar argentino, y consiguen reclutar 10.000 milicianos. Entre ellos se encuentra por fin Juana, con muchísimas ganas de combatir. Se enfrentarán a los realistas en la batalla de Vilcapullo y Ayatuma. El ardor guerrero no es suficiente frente a la artillería española y deciden retirarse. El general realista Goyeneche les ofrece todo tipo de garantías y honores, como un cargo remunerado y una importante suma de dinero si deciden rendirse. La contestación de Juana fue rotunda. Ahora me ofrecen mejor empleo cuando me porto mal que cuando me portaba bien. Con mis armas haré que dejen el intento, convirtiéndolos en cenizas. Y sobre la propuesta de dinero y otros intereses, solo deben hacerse a los infames que pelean por la esclavitud, no a los que defienden la dulce libertad como lo hago yo, a sangre y a fuego. La acción inmediata será que los revolucionarios comandados por Padilla ocuparán Potosí. Juana, por supuesto, se unirá al grupo de asalto. Muchas mujeres deciden seguir su ejemplo. Han visto cómo sus padres, maridos o hermanos han muerto trabajando casi como esclavos en las minas y ahora lo hacen intentando conseguir la independencia del territorio. No quieren ser meras espectadoras, quieren participar activamente en la contienda para obtener junto a sus hombres la ansiada libertad. Las gestas de Juana y Manuel corren de boca en boca. Sus logros son conocidos como los amantes guerreros. Al estilo guerrillero, se enfrentarán a las tropas formadas con instrucción militar. Ese era el único recurso que les quedaba si querían obtener algún éxito. Además, ellos conocían perfectamente el terreno y eso les daba ventaja. De ese modo, la batalla que libraban por la independencia nacional comenzó a conocerse como la Guerra de las Republiquetas. A Tordui se gana el respeto de los milicianos. Para ellos, es un ejemplo de guerrera eficaz, a la par que esposa ideal y amorosa madre. La adoran al igual que a la Pachamama, a tal punto que el cacique Juan Gualparramachise, conocido poeta y músico, se volverá a su lugarteniente, convirtiéndose en su sombra. En marzo de 1814 la pareja se vio obligada a separarse si no querían perder su pellejo. Los realistas enviaron un batallón a perseguirles. No estaban dispuestos a consentir ni un minuto más que los insurrectos siguieran haciendo de las suyas. Juana, en su huida, se internó en una zona de pantanos junto a sus 4 pequeños, los cuales enfermaron al poco. Las condiciones higiénicas eran nulas, el agua no estaba en el mejor estado y la comida escaseaba. Para colmo, estaban los malditos mosquitos. La terrible consecuencia fue que Manuel, Mariano, Juliana y Mercedes morían de disentería y fiebre palúdica. Cuando Manuel se enteró de la triste suerte de sus hijos, se encolerizó. Y si antes sus metas eran idealistas, ahora se había convertido en algo personal. Los combates guerrilleros subsiguientes fueron cruentos y sin piedad. Cuentan las crónicas que Juana avanzaba casi en línea recta, rodeada por sus hombres, descargando a diestra y siniestra, hiriendo y matando enemigos. Además, le gustaba lucir, para entrar en combate, una túnica escarlata con franjas y adornos de oro. Para ocasiones especiales, se ponía un pequeño birrete con adornos de plata y plumas blancas. De esa guisa se hallaba combatiendo en el Cerro de Carretas en agosto de 1814, cuando se puso de parto. En medio del fragor de la batalla nacería Luisa, la última hija de la pareja. Por lo visto, un grupo de suboficiales intentaron arrebatarle la caja donde guardaba 60.000 duros, el único dinero que tenían para sustentar a las tropas revolucionarias. Juana se levantó como pudo con su hija recién nacida en la mano y el sable en la otra. De ese modo, les hizo frente el tiempo necesario para que varios de sus hombres le prestaran ayuda. Acto seguido, montó a caballo y se zambulló en el río hasta alcanzar la otra orilla para ponerse a salvo. Desde luego que la niña sobreviviese fue un auténtico milagro. Juana, por temor a perder a su pequeña, la dejó al cuidado de Anastasi Mamani, la india que la cuidará hasta su regreso. En 1816, Manuel y Juana, al frente de 6.000 indios, ponen cerco por segunda vez a la ciudad de Chuquisaca. Azorduy liderará la guerrilla que atacó el Cerro de Potosí, consiguiendo su objetivo el 8 de marzo. Gracias a su brillante actuación en la batalla del Villar, le otorgarán el rango de teniente coronel del Ejército de las Provincias Unidas. El general Belgrano, como símbolo de respeto y admiración de un militar a otro, le hizo entrega de su propio sable. En noviembre de ese mismo año, fue herida en la batalla de La Laguna. Parece ser que su marido, al intentar reunirse con ella, fue herido de muerte en Tinteros. Lo más terrible vendría después. La cabeza de Padilla fue expuesta durante meses en la plaza pública como escarmiento para los futuros insurrectos. Juana, en cuanto recobró las fuerzas suficientes, reunió un pequeño grupo de leales para rescatar la cabeza de su adorado esposo, objetivo que logró en mayo de 1817. Acto seguido la enterró y celebró un sentido homenaje, jurando que vengaría tan magna fechoría. Fueron momentos de incertidumbre. Sin su compañero de fatigas, acosada por el enemigo, le costó Dios y ayuda reorganizar la tropa guerrillera. De nada sirvió. Los porteños no quisieron apoyarla. Entonces decidió unirse a Güemes en la provincia de Salta, con el que combatió 3 años más, hasta que Güemes murió. Dicen que cansada de luchar y de ver derramar tanta sangre a punto de cumplir los 41 años y sin ver un desenlace cercano, decidió que había llegado la hora de reunirse con lo único que le quedaba en esta vida, su hija Luisa. Los ideales por los que había sufrido tanto, por los que había guerreado tanto, se habían cobrado demasiadas vidas inocentes. En el largo camino recorrido dejaba a amigos, marido y a sus 4 queridos hijos. Ahora debía intentar luchar por el futuro de la única hija que le quedaba, de 6 años. Pobre y con una pequeña que alimentar, solicitó en 1825 auxilio económico al gobierno argentino para conseguir regresar a su tierra natal de Chuquisaca. La respuesta del gobierno fue concederle 50 pesos y 4 mulas para que pudiera retornar. Empero, tanta lucha nativa había conseguido un logro impensable años atrás. Parte de lo que se conocía como el Alto Perú obtenía su ansiada independencia de España, pero también se desligaba de Buenos Aires, declarándose la República de Bolívar, lo que luego pasó a llamarse Bolivia. Su artífice, Simón Bolívar, había liderado un ejército formado por miles de indígenas que con fiereza y sacrificio lucharon con hondas, macanas, lanzas, boleadoras o cualquier arma que tuvieron a mano por la independencia de su territorio y por ende la supuesta libertad. Juana se trasladó a la provincia de Salta con la convicción de recuperar algo del patrimonio perdido. Cuentan que se emocionó muchísimo cuando recibió la visita del general venezolano Simón Bolívar. Este elogió el valor y ardor guerrero de la pareja y le dijo que la nueva república no debería llevar su nombre sino el de Padilla. Además, le concedió una pensión de 60 pesos por los años entregados a la causa libertaria. El mariscal Antonio José de Sucre, que le acompañó en la visita, no la pudo devolver sus tierras, pero a cambio le subió la pensión a 100 pesos. Lamentablemente, en 1857, el nuevo presidente José María Linares le retiró la pensión. Juana terminó sus días desatendida y olvidada, casi en la indigencia. Murió en mayo de 1862, a punto de cumplir los 82 años. Fue enterrada sin ningún reconocimiento en una fosa común. 100 años después, los supuestos restos fueron exhumados y guardados en un mausoleo que se construyó en la ciudad de Sucre. Con el tiempo, se ha restablecido su figura y la importancia de su hazaña. El ejército argentino tiene un regimiento de infantería que se llama General Juana Azurduy. Asimismo, existe un programa de fortalecimiento de derechos y participación de las mujeres que también lleva su nombre. Su imagen decora el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada del gobierno argentino y muy recientemente la presidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, la nombró el 14 de julio de 2009 general del ejército argentino a título postmortem. En Mujeres con Historia hemos querido recordar la vida de una luchadora por la libertad, una soñadora, una revolucionaria llamada por muchos de sus admiradores, Juana de América.